Es hora de matarte, ya no voy a tener piedad. Te voy a hablar con la verdad, se aproxima la hora y voy a coger para allá. No hablo maná, esto es bien personal. Te lo juro por mi mic que te tengo que matar. Miro el reloj y cojo la pistola. Un par de pana mío me dicen llévate la ametralladora. El caso es que me voy para el estado del sol y quiero ver tu sangre correr por la acera. Antes de matarte voy a violar a la nena. Adelante de ti pa' que sufra. Y a tu fucking baby le voy a sacar los fucking órganos y los voy a vender. A ti te voy a amarrar con soga. Ahora no va a poder hacer nada. No cuente con el imperio modo foca. Esto entre tú y yo, y así termina. La gente como tú, háblate demasiado y te toca morir. Pero antes de eso tienes que sufrir. Pensaste que lo viera jugando. Y mira hasta el extremo que yo he llegado. Nada de lo que hago es relajando. Lo mío es en serio, no es tripeando. Cada vez que me tiran solo me dan fama. El dinero ya lo conseguí. Y Ruque se calle si no se quiere morir también. Acuérdate que soy de los minas, donde todos los tigres cogen machete y se quitan su vida. Aquí la única persona que se tiene que vestir de luto es tu mai. Te mando para Nagua en caje muerto. Más te vale que te salga de tu viaje de cemento. Mira que puedo hacer una parada por Orlando antes de matar a mafia. Y aquel que me quiera tirar, que lo haga ahora. Que no tire puya si no quiere que suene la pistola. Ya estaban sobadas de hace tiempo. Solo falta jalar el gatillo. Va a masacrar a estos puercos. Yo. Y al tal Megaman que se vaya para la iglesia. O a lo mejor tú quieres que yo te moche una pierna y te deje en silla de rueda. Me tiraste sin razón y mira cómo yo te apago en esta canción. Ah, ah. Y tú Michelle, ni con brujería me sacas de aquí. Más te vale que te vaya de Grammy. Esto es personal para callarte la jodida boca. Improvisado pa' todo esto, hijo de la gran puta. Yo, Hydro Crew, esa es la que hay, me he improvisado. A todo esto, hijo de su maldita madre. Ajá.